La vida con los chicos. Hola Silvia, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, venimos atrasados, pero en realidad es un atraso significativo, porque acabo de encontrarme con el intendente de Guaymallén. Bueno, yo creo que hay que sensibilizarlo y también tener en cuenta que no todo está en manos del intendente, sino que también en manos de cada uno de nosotros de poder expresar cuáles son las necesidades y no cansarse de pedir qué necesitamos. En relación a los niños pequeños y niñas, nosotros seguimos insistiendo con Viviana que nos manden sus preguntas, que manden las inquietudes. Recibimos muchas inquietudes por la calle, pero dicen que no se animan a dejar grabado en el audio las preguntas que por allí no hacen en las veredas. Yo quiero compartir con ustedes algo que me da mucha alegría y es contarles que del 4 de septiembre al 13 de septiembre va a haber un encuentro en un país limítrofe muy cerquita de nosotros, muy grande, que es Brasil. Y va a haber un encuentro en una ciudad que es la tercera ciudad en relación a la cantidad de habitantes que tiene y que tiene la población dos veces supera la de Buenos Aires. Esto es Sao Paulo. Y allí nos vamos a juntar, gracias al esfuerzo de muchas personas que nos ayudan y sostienen para que podamos llegar hasta allá, en un encuentro que se llama un encuentro internacional de la Red Bickler Nuestra América y que se va a hacer en Sao Paulo. Y tiene como finalidad que nos juntemos quienes estamos, se llama, esto es un congreso de teoría viva, se dice. ¿Por qué? Porque en realidad quienes sostienen la crianza de un modo respetable, autónomo y seguro y que permita también la organización del desarrollo infantil, estas personas con las que nosotros nos formamos están vivas, no están muertas. Entonces esta teoría se va reajustando y básicamente con las experiencias que nosotros vamos contando en estos encuentros. Y lo que quería recordarles es que muchas veces en estas grandes poblaciones o grandes ciudades que uno piensa que tienen todo resuelto, no, tienen más problemas quizás que nosotros aún, porque todavía por acá a veces conservamos esa calidez de decir, bueno, a ver, a mi vecino le está pasando algo, ha quedado embarazado de trillizos y bueno, vamos a ayudarlos, vamos a contenerlos. Entonces todavía nosotros acá en nuestro terruño y acá en Bermejo y bueno, no sé, a todo oyente que esté en la mañana en una institución o en su hogar, también entender que estos pequeños espacios de cobijo y de seguridad para los niños pequeños tienen fuerza en la medida que estamos teniendo en cuenta los detalles. Dirán, ¿cuál es la relación con este congreso o simposio internacional? Bueno, lo que yo quería significar es esto. Allí nos vamos a encontrar 7 días de trabajo intenso, 100 personas que somos de distintos países, de Chile, de Perú, de distintas provincias de Argentina, de Hungría, de Francia, y todos con el mismo conflicto. ¿Cómo podemos hacer que en esta época, en esta edad en la que nos estamos construyendo un futuro, pero con un presente sólido de niños y niñas que son vulnerables, porque necesitan mucho del adulto y de la comunidad donde ellos crecen? Entonces vamos a estar allí como 7 días analizando y charlando conflictos muy serios. Y nosotros, y yo no quiero contar esto por la radio, porque a veces pensamos que otros países tienen más cosas que nosotros, y no es así. En Brasil, por ejemplo, cuando fuimos hace 2 años, nos contaron que el problema más serio que tenían eran las infecciones a consecuencia de las cuales morían los niños y niñas en el primer trimestre, segundo y tercer trimestre de vida. Y ellos habían llegado a la conclusión de que en las poblaciones no había agua. Entonces, todo Brasil, en sus 138, o sea, solamente Sao Paulo tiene 100 comunidades, es muy amplia. Ellos se habían propuesto una campaña para lograr que todos los niños que concurrían a los jardines maternales, desde los 45 a los 3 años, pudieran lavarse sus manos y concientizar a los padres que la primer situación para prevenir las enfermedades tenía que ver con esto, con lavarse las manos con mucho jabón y abundante espuma. ¿Vieron dirán ustedes, ¿y para eso se fueron hasta Brasil? Con lo que se gasta para llegar allá. Y sí. Y entonces también yo quiero acercarles en este breve momentito, porque tenemos solo 10 minutos, que hay situaciones que son de suma importancia. Y es este, el lavado de manos con una palangana, con agua y con jabón. Tiene que ser el jabón blanco, con mucha espuma. Y si es posible tener un cepillito allí donde uno antes de cambiar al bebé o después de cambiar al bebé o al hermanito o al sobrino pequeño, yo debo lavarme las manos previo a cambiarlo y posterior a cambiarlo. Es necesario higienizarlas bien. ¿Y por qué insisto en esto? Porque se aproximan los tiempos cálidos, aunque hoy se nos vino el frío con todo. Entonces, es la primera situación para poder prevenir las enfermedades. ¿Tengo unos minutitos más para otro tema? Otro poquito más. Bien. Y otro tema que nos llegó el comentario de que inquietaba mucho era esta situación de que porque los papás y las mamás tienen que a veces ir a trabajar y no tienen un familiar cerca, tienen que elegir una institución o un jardín maternal a donde mandar a su pequeño. Y bueno, acá es una situación en donde hay que pensarlo y anticiparse. ¿Y de qué manera anticiparse? Porque a veces uno consigue un trabajo de un día domingo para un lunes. Entonces entra la desesperación. ¿A dónde lo dejo a este pequeño? Entonces nosotros hemos preparado así como una guía de preguntas y respuestas que con el papá y la mamá o la abuela o el tío, con este que está acompañando la crianza de nuestro pequeño o pequeña, tenemos que considerar, primero, ¿es necesario realmente que mi hijo o mi hija vaya a la institución? ¿Cuál es el motivo? ¿Necesita estar allí porque no tiene con quién quedarse? Esta es una situación. Hay otras situaciones en las que decide la familia que es necesario que vaya al jardín porque él está solo todo el día y no tiene con quién jugar. También es una motivación válida. Lo que aquí surge es que en la cabeza del papá y la mamá empiezan a circular muchas inquietudes y ansiedades. Entonces, algunas situaciones que van a tranquilizar o disminuir este nivel de ansiedad es, primero que nada, anticiparse, ir y visitar diferentes instituciones que queden cerquita de la casa o a lo mejor algunas otras que a veces quedan más distantes y se los ha recomendado algún amigo o amiga. ¿Qué situaciones hay que observar cuando uno entra en esta institución? Primero y principal, que la puerta tenga llave y rejas. ¿Por qué? Y porque esto también habla de que quienes están atrás de esta puerta y estas rejas están muy ocupados. Por eso tienen esta puerta cerrada, porque eso va a generar seguridad en ellos de trabajar con tranquilidad y de saber que si alguien quiere venir a visitarlos, si es un papá o un familiar de alguno de los niños que está dentro de la institución, va a conocer los horarios. Y si es un desconocido, y primero tendremos que mirar su cara para ver si lo dejamos entrar o no. Esta es una condición que en los tiempos actuales es fundamental, no por la inseguridad, sino habla de la anticipación con la que cuenta este lugar donde voy a dejar a mi pequeño de resguardar la intimidad de su hijo o de su hija. Otro aspecto que es interesante considerar es poder ver cuáles son las instalaciones, si estas instalaciones tienen algunos elementos básicos de seguridad, porque allí no va a haber un solo niño, van a haber muchos niños, muchos adultos, y observar cuántos adultos hay en relación a la cantidad de niños que acoge cada sala. Desde lo edilicio, los espacios pueden ser muy amplios, porque la idea es que puedan interactuar unos con otros, y a la vez contener de alguna manera la intimidad para el cambiado, para dormir cuando ellos están cansados, que la cocina, ese lugarcito donde se va a calentar la leche, la comida, tenga unas buenas instalaciones. ¿Y qué es una buena instalación? Que, por ejemplo, la cocina no sea una cocina improvisada, porque puede haber una pérdida de gas. Estas son situaciones que hay que observarlas, porque también hablan de cómo este lugar se organiza para recibir a niños pequeños que necesitan ser cuidados y tener mucho tiempo libre para jugar. Otro aspecto a considerar es la calidez que ustedes sienten cuando entran a ese lugar. Que no sientan el olor a la lavandina, porque ay, eso seguro que piensan ustedes que habla de que todo está muy limpio, y no es así. No hablamos de esa situación de frialdad, sino de ver que este lugar esté limpio, que no hayan muchas mascotas, porque las mascotas, los perritos, los gatitos o los animales están en otro lugar, no donde duermen los pequeños. Quizás están en un lugar distante, en un jardín alejado de las salas donde están los pequeños, porque las mascotas son lindas para tenerlas en su casa, pero cuando hay 15, 20 o 30 niños, se hace difícil jugar junto con un único perrito que a la vez va a sufrir también. Bien, ¿qué otras cosas debemos tener en cuenta? ¿Cómo tiene que ser la maestra? Joven, mayor, adulto mayor. Y bueno, la edad no tiene que una relación directa con las posibilidades y capacidades que tiene un referente para estar cuidando a un pequeño o una pequeña. Lo que sí es necesario observar cuál es la posibilidad de comunicarse de este adulto con el pequeño. Porque quizás dispone de un discurso muy elaborado y a nosotros nos explica y nos cuenta, pero el hijo o hija de ustedes cuando está frente a este adulto no para de llorar. Entonces, bueno, hay que empezar a recuperar esto que es un poco el poder percibir desde nuestro cuerpo cuál es la sensación que nosotros recuperamos al entrar en un lugar. Y esto es el primer radar. Lo que uno percibe es lo que lo anima a decir, bueno, ahora voy a seguir preguntando en este lugar. Otro aspecto que a veces inquieta mucho a los padres es, ¿y cuánto tiempo necesito yo para que mi hijo se acostumbre o se adapte para estar en este jardín con esta señorita o con este adulto que no soy yo ni es el papá? Nosotros conocemos un poco de diferentes modalidades, pero conocemos también en un jardín donde ellos pueden y plantean a los papás que el periodo de adaptación es de un mes. Y estos papás los miran cuando se lo anuncian con unos ojos desorbitados porque dicen, yo no puedo estar con mi hijo un mes si necesito empezar a trabajar la semana que viene. Y nosotros les decimos, no, tranquilícense. Este periodo de adaptación tiene etapas progresivas. Empezamos con una primer semana en donde el niño va a permanecer con su mamá o su papá por un breve periodo de tiempo, quizás es una hora y media, porque él debe sentir confianza en este lugar. Debe saber que su mamá, su papá o la tía o el hermano, este adulto que para él es referente, lo va a acompañar en este nuevo lugar. Después que ha podido permanecer una semana en la institución por breves periodos de tiempo, se empieza a incrementar el periodo de que él permanece en esa institución, donde quizás ya no hace falta que se quede el acompañante de la familia. Y ahí se aumenta la jornada hasta 3 horas, no más allá de 3 o 4 horas. Luego, en la tercera o cuarta semana, se puede integrar la jornada de 5 o 6 horas. Y también es progresivo el tiempo en el tiempo y las actividades. Porque si un niño va a ingresar por primera vez a una institución, lo único que tiene ganas es de ir a jugar. Entonces, es favorable o damos como sugerencia que esta primera actividad que sea placentera tenga que ver con el juego, con la exploración. Y luego, progresivamente vamos a ir integrando otras situaciones. Por ejemplo, comer la merienda. ¿A qué niño no le gusta llevarse este yogur o un yogur pequeño o un jugo o una fruta, ese que tanto le gusta? Entonces luego se podrá incorporar el momento de la merienda o la comida. Uh-huh. Y en última instancia, también estamos hablando del periodo de adaptación, viene el momento del cambiado del pañal. Porque cambiar la ropa es desvestirse adelante de un extraño y no es fácil. Claro. Entonces, bueno, vamos a ir cerrando y vamos a continuar con este tema en otros de los encuentros. Hasta la próxima.